bendiciones, Formosa. Vayan preparándose para bailar el enganchado de los criollos del Tarahui. Bondadoso, que a todos ayuda por igual, en la bailanta jamás ha de faltar, no hay guayna que con él no quieran bailar, le hace florear la pollera y con su zapateo tan particular, recorre la pista del baile con un fuerte zapucay, es al amigazo Pocho Talavera que hoy le queremos recordar con este chamamé maceta que nunca podrá olvidar. Prepárate para seguir bailando con los criollos del gallo con una guaina en tu lado, y cuando escucho en una bichola un chamamé bien campero, como muchito le gustaba a Pombero Romero pegarle un dentro a la cancha y meterse en el enchevero. Son Angélica, vamos todavía. Buen cantor y guitarrero, andarigo y cumplidor, trabaja de alambrador, oficio que trae de raza, pala, pisón y tenaza, parrilla y la de tres patas, junta una calera de lata cargada en el pombero, a la caída su sombrero, bombacha, puño prendido, lo acompaña su silbido, un sueño y una esperanza. Sargento, ha de ser por algo chamigo, a mí me van a respetar, y tenga bien entendido, que no me van a correr, con tiro ni griterío. Al que grite lo llevo preso en el calabozo allí presente. Le aplico con el colincho, la sensación es eminente. Cárgame pues, che, sargento, yo no grite en la ocasión. Total, llévame preso, no te repercute tu imaginación. Había sido pesado Tosi Rodríguez para pagar su cuenta, tono. Ya veo que eso es ley. Háblame siempre así. Mientras exista Don Aranda, nada te va a transcurrir. Cualquier diferencia, chamigo, te la voy a circunstanciar. No me digas sargento sapo, porque te voy a castigar. Al que grite lo llevo preso en el calabozo allí presente. La aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che, sargento, yo no grite en la ocasión. Total, llévame preso, no te repercute tu imaginación. Un saludo para todos nuestros amigos de parte de los criollos del Tarahui. Ya en estos años de mozo y haber formado mi familia, tengo hermosos recuerdos de mi niñez, montes, lagunas y picadas de aquel pago querido que me vio nacer. Recuerdo de reuniones familiares y las fiestas patronales que no olvidaré. Los paisanos se van preparando porque la fiesta va a empezar, luciendo su mejor ropa y un poco de agua perfumada para la huayna impresionar. Este hijo palmareño, Ricardo Sánchez me llamo, le dedico con humildad a los paisanos de mi pago para que comiencen a bailar.